cuando una persona logra tenerlo a él como ya no el personaje del pesebre, sino como su amigo, como su Dios en el corazón, pues entonces la verdadera Navidad, que significa esencialmente nacido para dar vida, es aquel que vino a darle vida a mi vida. Y cuando una persona pues no lo ha conocido, y es nuestra invitación, ábrele el corazón, sencillamente empieza a experimentar algo maravilloso. Es una gracia especial que se vive en ese tiempo en particular, producto de que la humanidad celebra que Dios vino a vivir entre nosotros. Tal y como hemos escuchado, la Navidad es una época especial donde recordamos aún más el nacimiento de Jesús. Es un gusto saludarle. Soy Johanny Hernández y en este programa de Enfoque a la Familia seguiremos abordando el tema Los Tres Regalos, en el cual Stephanie Campos y el pastor Ricardo Salazar comentarán sobre el verdadero significado de la Navidad. Porque en ocasiones, el comercio y la publicidad nos han mostrado conceptos erróneos de esta época. Escuchemos. En esta audición de su programa de Enfoque a la Familia, seguimos abordando de este tema tan importante de la Navidad. Vamos a conversar hoy sobre lo que es la Navidad, cómo descubrir esa esencia y cuál es la importancia de esos tres regalos que recibió Jesús. Hoy nos acompaña nuevamente el pastor de la Iglesia Vida Abundante, acá en Costa Rica, Ricardo Salazar. Gracias por estar con nosotros. Con gusto. Pastor, hemos descubierto y hemos escuchado diferentes conceptos y percepciones que la gente tiene sobre la Navidad. ¿Qué no es la Navidad? Pues respondería, no es regalos y no es que sean malos. No es comida, no es fiesta, no es aguinaldo, no es vacación. La Navidad no es ninguna de estas cosas. La Navidad es Jesús. ¿Cómo descubrir lo que realmente es la Navidad? Cuando uno vuelve a ver la historia, de primero de lo que la palabra significa, nacido para dar vida, eso significa Navidad. Ya eso, Colacho no nació para darme vida, ni una botella nació para darme vida. Sencillamente, el que nació para otorgarle vida a mi vida es Jesucristo. Y cuando uno vuelve a ver la narración bíblica, se da cuenta que los ángeles señalaron a Jesús, que Simeón y Ana señalaron a Jesús, que José y María señalaron a Jesús, que los animales señalaron a Jesús, que la estrella donde se posó fue precisamente donde estaba aquel bebé llamado Jesús. Aquellos primeros hombres que vinieron desde muy lejos, no sabemos cuántos eran, son conocidos como los Reyes Magos. Uh-huh. Más que magos, eran sabios. Ese es el concepto real detrás de aquello. Eran personas estudiosas, eran personas sencillamente muy lejanas, no eran de ascendencia judía, no los movía un aspecto de tipo religioso. Y la cercanía de aquellos hombres que vinieron a buscar al rey que había nacido, su aproximación a Jesús, creo que puede darnos grandes luces acerca de lo que es realmente la Navidad. Ellos ofrecieron a Jesús oro, incienso y mirra. Eso tiene un gran significado espiritual, el cual queremos que usted nos explique en este programa. Y también, ¿cuál es nuestro papel para corresponder a ese Dios que nos amó tanto, que entregó su Hijo único para que viniera a salvarnos? Todavía en nuestra época, cuando alguien se acerca a llevar un regalo, se espera que sea adecuado. Y si te doy algo inadecuado, puede resultar ofensivo, puede resultar sencillamente algo que me confundió. Si un esposo le regala a una esposa un balón de fútbol, es inadecuado, si ella no tiene ningún interés en aquello. Uh-huh. Si en algún momento yo regalo algo, suponemos que es adecuado, suponemos que lleva la mejor intención de que lo uses, es adecuado para ti. Entonces, en Oriente, especialmente, llevaba implicaciones de significado. Entonces estos reyes, que no sabemos cuántos eran, se asume que eran tres porque fueron tres regalos, pero no necesariamente esa lógica debería ser la que dicte que eran tres. La Biblia no lo señala. Pero ellos extienden la mano y dan tres regalos, pero todo esto con un preámbulo. Dice que se postran y que lo adoran. Lo que están diciendo es que ese niño al que están al frente es digno de reverencia, es digno de adoración. La palabra proscunio, que fue la que se utilizó para describir lo que ellos hicieron cuando entraron a la presencia de aquel bebé, fue que pegaron la cara contra el piso. Ese es el acto de adoración que ellos tuvieron. Lo que están diciendo es, este niño no es cualquier niño, es digno de adoración. Y ahora extienden tres regalos. El primero de ellos es oro. El oro era básicamente un regalo para reyes. Era especialmente lo que se le daba a un rey cuando venía a ser visitado por alguien de tierra lejana. Extendían sus manos con oro. Era un acto de reconocimiento de la autoridad de rey que tenía aquel personaje. En este caso, lo que están diciendo ellos, él es el rey. Él es un rey. Y la escena ha de haber sido compleja, había nacido en un establo, lo más seguro está hablando de una cueva, con un olor ácido al orín de los animales, había sido puesto en un pesebre, que la palabra suena muy bonito, pero básicamente es el plato donde el lugar donde la vaca y el burro metían su cabeza a comer pasto, tiene baba, tiene ese ácido, allí es donde fue puesto. Y es un lugar donde un bebé no debería nacer, ni aún en esa época, pero allí nació. Ahora seguramente está en una casa más bien sencilla, sus papás son limitados, y ahora aparecen tres sabios que se tiran con la cara al piso y que le dicen a través de este regalo, aquí hay un rey. El segundo regalo es muy interesante porque es incienso. El incienso esencialmente se le otorgaba a Dios. Es sinónimo en el libro de Apocalipsis de oraciones que se elevan a Dios, pero básicamente en las liturgias de aquella época, tanto paganas como judías, tenía implicaciones de deidad. El incienso era para Dios. Era un acto de contacto con Dios. Y ellos lo entregan allí. Es maravilloso. Lo que están diciendo, este niño no solo es un rey, sino que es Dios. Es impresionante. Debería estar atónito todos a su alrededor diciendo, ¿qué están haciendo estos hombres? Porque no es, no tiene lógica. No es que trajeron un bate de béisbol. No, incienso, nada que ver. Nada que ver, pero todo que ver. Están diciendo, este es rey y es Dios. Dios está entre nosotros. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Y a la luz de estos dos regalos que hemos comentado y falta el tercero que es la mirra, nos damos cuenta de que la Navidad tiene todo un sentido espiritual que debemos de disfrutar, que debemos de aprovechar en nuestro corazón y verlo también como una oportunidad para lograr un crecimiento espiritual y para poder acercarnos a Él. Definitivamente. De hecho, este último regalo es el más extraño de todos. Porque la mirra, y es necesario reconocer que tenía otros usos, pero su uso principal, cuando alguien veía un frasco con mirra, entendía que su uso básico era ungüento para el muerto. Era ese ungüento particularmente usado para ungir a alguien que había fallecido. Eso sería el equivalente de llegar a visitar a un bebé recién nacido con una corona en nuestra cultura, con esas flores tejidas de tal manera que representan una corona en homenaje a alguien que ya partió. ¿Cómo te quedarían viéndonos si llegamos al cuarto del recién nacido con una corona? Lo que ellos están diciendo es, este niño nació para morir. Su vida va a ser entregada para darle vida a otras personas. Esa es la esencia de la Navidad. Que alguien nació para darme vida. Vivir no es solo respirar y latir. Vivir es muchísimo más que eso. Y solo Cristo puede otorgarlo. Eso es lo que ellos están diciendo. Este que es Dios, este que es Rey, vino a entregar su vida para que con su muerte yo tenga vida, su vida. Eso es muy importante. ¿Qué mensaje le daríamos a aquellas personas que precisamente ven la Navidad como una época de depresión, de tristeza, de angustia, de soledad, de malos recuerdos? ¿Cómo superar eso? Porque no podemos seguir jalando esas cadenas de lo que nos pasó en el pasado, de lo que nos hicieron, de lo que nos lastimaron. ¿Cómo pasar la hoja e iniciar en una nueva? Cada uno de nosotros tiene una historia, tiene algo que sencillamente que llorar y algo que reír. Y el Señor precisamente vino a ayudarnos a que nosotros podamos superar todas aquellas etapas. En algún lugar leí, si tienes tristeza, alégrate, porque Navidad es gozo. Si tienes enemigos, reconcíliate, porque Navidad es paz. Si tienes amigos, búscalos, porque Navidad es encuentro. Si tienes soberbia, sepúltala, porque Navidad es humildad. Si tienes deudas, págalas, Navidad es justicia. Si tienes pecados, conviértete, Navidad es gracia. Si tienes tinieblas, enciende tu vida, Navidad es luz. Y si tienes errores, corrígelos, Navidad es verdad. Y si tienes odio, olvídalo, Navidad es amor. Yo creo que ese Dios que vino a vivir con nosotros nos ayuda a dar vuelta a la página y a poder ver aún la peor de nuestras tragedias de una manera diferente. Siempre he dicho que Cristo no solamente cambia mi hoy y tiene el potencial de cambiar mi mañana, sino también tiene el potencial de cambiar mi ayer. ¿Cómo, se preguntará alguien, lo que pasó ya pasó? Es que hay una enorme diferencia entre un pasado sin perdón y un pasado perdonado. Hay una enorme diferencia. Un pasado sin perdón es capaz de supurar resentimiento y negativismo hacia mi hoy y hacia mi mañana. Mientras que Cristo me ayuda a caminar por mi pasado, saldando cuentas, perdonándome, dándome el valor para perdonar, y me trae a mi hoy de una manera saludable y me lleva a mi mañana de una manera relevante. Así es, definitivamente en nuestras manos tenemos la decisión de pasar esta Navidad diferente y de poder amar a las personas que nos rodean y sobre todo poder recibir ese amor que Dios tiene para con nosotros. Pastor, gracias por acompañarnos en estos dos días y por esos consejos tan especiales que nos dio. Gracias a ustedes. Como hemos escuchado ampliamente en esta entrevista, los tres hombres sabios que visitaron a Jesús entregaron lo mejor para honrarlo a Él. Hoy queremos invitarle para que usted descubra a aquel Dios que le ama y que lo dio todo por usted. Y ahora queremos compartir un nuevo mensaje en el segmento Destellos de Mujer. Cuando hablamos de belleza, pensamos generalmente en el aspecto de las cosas y de las personas, en su belleza física y en una apariencia llamativa. La mayoría de las mujeres sienten la presión de ser bellas desde muy jóvenes y tienen un profundo deseo de ser aceptadas por lo que son y por lo que tienen. El carecer de una esbelta figura, de unos hermosos labios protuberantes o de una copa más grande de sostén son parte de las múltiples presiones que pueden deprimir a más de una y que pueden impregnar en ella inseguridad. El Salmo 139 nos da una idea diferente sobre la belleza, diciéndonos que somos creación admirable de sus manos. ¿Qué más podemos pedir? Como un artista que ve su obra culminada en su imaginación, Dios vio su esencia y luego comenzó a moldearte de pies a cabeza sin cometer ningún error. Por eso debemos recordar que fuimos creadas para ser bellas. Esto fue Destellos de Mujer, un mensaje de Enfoque a la Familia. Gracias por haber compartido con nosotros esta interesante entrevista. Le queremos invitar a que nos escriba al correo ayuda@enfoquealafamilia.com y nos haga llegar sus comentarios o sugerencias de nuevos temas. También, en nuestra página enfoquealafamilia.com podrá encontrar la tienda en línea, donde tenemos programas de radio especiales para esta época navideña, así como nuestras conferencias. Por otro lado, nos puede seguir en las redes sociales de Facebook y Twitter. Nos escuchamos en una nueva audición. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.